Primeramente, muy buenas noches, hermana. Mi nombre es Marisol Coca, conocida como la doctorita de los hermanos heridos del 15 de noviembre de 2019. Tenemos aquí, justo aquí en el punto de bloqueo donde los hermanos caídos en Guayani, una oficina, donde el cual en la oficina nosotros tenemos plantas medicinales. Tenemos lo que es huirahuira, eucalipto, tenemos muña, el cual hacemos hervir cada noche para poder dar a nuestros compañeros y asimismo cuidarlos. Y también cada mañana les damos barbijos, también les damos alcohol en gel. También de aquí como médica tenemos medicamentos, insumos en este punto de acopio, en la oficina, y en el cual se le atiende a cualquier paciente, ¿no?, con cualquier síntoma que presenta. Y es así donde estamos cuidando. También vamos así sindicato por sindicato, aquí en el punto del bloqueo, y también recomendamos que guarden distancia, que siempre usen barbijos, que se laven las manitos, y si no tienen mal agüita ahí, que vengan a la oficina y se puedan lavar las manitos. Sinceramente, ese discurso de que tipo que estamos atentando contra la salud y todo eso es lo que dice Áñez, ¿no?, y Murillo. Pero sinceramente eso no es real, porque aquí estamos cuidando la salud. Aquí en el punto del bloqueo estamos permitiendo pasar lo que es las ambulancias, estamos permitiendo pasar lo que son los camiones que tienen los tanques de oxígeno, ¿no? Eso normalmente permitimos pasar, entonces en ningún momento estamos atentando contra la salud. También como médicos aquí voluntarios estamos cuidando la salud de cada hermano y hermana boliviano en este punto de bloqueo. Aquí estamos autoconvocados, ¿no? En ningún momento ningún dirigente, ninguna autoridad nos ha obligado a venir y nadie nos está pagando a nadie. Entonces esto es voluntario, estamos luchando por la democracia, por una Bolivia libre, por una Bolivia mejor, el cual en este momento estamos sufriendo lo que es la persecución política, el abuso de poder, los maltratos, la masacre, ¿no? En cualquier momento están masacrando a nuestros hermanos, entonces por esa razón nos hemos autoconvocado y de esta manera nos estamos manifestando para que puedan respetar las elecciones del 6 de septiembre, en el cual no vamos a descansar hasta el final, vamos a seguir y siempre, ¿no?, cuidando la salud de nuestros hermanos, tanto mi salud y la salud de usted, la salud de todo el pueblo boliviano es importante. Ya, estamos haciendo de la misma manera que hemos hecho el día de la masacre, que es el 15 de noviembre. A partir de allí hemos pedido ayuda solidaria por redes sociales, ¿no?, en el cual tanto mi persona, tanto otros compañeros, hermanas son conocidos, ¿no? Vienen tanto de mercado, autoconvocados, vienen de diferentes distritos, en el cual nos organizamos de una manera orgánica y pedimos ayudas a diferentes mercados, pedimos a nuestras hermanas que están en el exterior que nos puedan ayudar también. Entonces, así sucesivamente nos van llegando lo que es fideos, nos llegan insumos, medicamentos, nos llega arroz, carne. Entonces, es con eso que estamos alimentando a nuestros hermanos y hermanas.